Saludar a una deidad femenina, la madre, en este caso en la representación de Durga, pero es la energía femenina que nos abraza también a todas, a todos. Jagatambe Madurga, Jaya Jagatambe Madurga, Jaya Jagatambe Madurga, Jaya Jagatambe Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, eh Madurga, Madurga, e Madurga, Jai Jai Ma, e Madurga, e Durga, Ema Durga, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jai Ma, Jai Jaga Dambe Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, Jai Jaga Dambe Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, E Ma Durga, Ma Durga, E Ma Durga. Ema Durga, Jai Jai Ma. Muchas gracias, qué lindo. Por las dudas, Valen, yo me olvidé de ponerle play a grabar al audition, si puede. Ahí está grabando, pero eso es un equipo, gracias. Un aplauso para Valentín. ¡Bravo! Gracias, gracias a todo el equipo. Acá el Agus también, a toda una radio, muchas voces, el espacio Viaraba. Me sorprendió el camarógrafo, entró así. Esto es equipo, ¿te das cuenta? Es así. ¿Con qué seguimos? Vamos con Adiyakti. También otra deidad femenina. La idea es que resaltemos nuestras cualidades divinas. Todos, todas lo tenemos en nuestro corazón. Potenciemos a través de la frecuencia, del pensamiento, de nuestras acciones, nuestra divinidad. Namo Namah. Adi Shakti. Namo Namah. Adi Shakti. Namo Namah. Adi Shakti. Namo Namah. Adi Shakti. Namo Namah. Adi Shakti. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namah. Frecuencias. Ahora estamos por la zona y vamos a saludar al centro galáctico energético que tenemos por acá en otras dimensiones. Vaya a saber, vamos a saludar a Erx. Vamos a cantar el himno a Erx. Amar, Uru, Samana, masiku taiku masaruaimu waritu minaguasiku taiku masaruaimu shiku manaimu aku saruma maya yutu shiku Amar uru sampana es amar uru sampana ina mana nuestro himno a Ertz, toma. Este es el más heavy, te diría. Bueno, tenemos un par, igual debo decir. Y ahora nos vamos a invocar a un amigo mágico que tenemos a disposición todas y todos también, que es a ese ser con cabeza de elefante que nos va abriendo los caminos, que nos va rompiendo todos los obstáculos para que podamos pasar con nuestra magia, con nuestro ser. Le vamos a cantar a Ganesha. Se lo dedico a mi amiga Luciana. Om Ganga Napataye Namah. Pattaya Namaha. Om Gangana Pattaya Namaha. Om Gangana Pattaya Namaha. Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, oh, Ganesha, Ganesha, Ganesha, Ganesha, Ganesha, Ganesha, Ganesha, Ganesha. Vamos abriendo todos los caminos para todas, para todos. Que no tengan obstáculos que no sean necesarios para crecer. Que solo lo que nos suceda nos permita crecer. Y lo demás, que sea pura magia. Me alegra poder sorprenderte todavía. Estoy tan sorprendida que es como un... Estoy como de espectador. Ay, mire usted. Estoy mirando el show. Chicos, muy bien, ¿eh? Perdón, que me olvido, a veces me olvido de tocar por momentos. ¿Con qué seguimos? Allé. Vamos. Allé, allé, es un idioma en sánscrito, suponemos que en algún dialecto sánscrito, no sabemos muy bien, pero vamos a trabajar sobre nuestro chakra laríngeo, sobre el centro que nos permite decir lo que sentimos, para fortalecernos, para no quedarnos con nada que necesitemos decir. Allé, allé. Caldiala le cabe a Namakamadaha. Anate parmate ajoni amoni narage narange narupe nareke akaramana varmana ganje aleke. Estamos de tiempo, señor Valentín, porque estamos yo acá ya me perdí. La verdad que estamos re bien, se está escuchando. Saludos para el Guerrero y para Lucrecia. Tenemos, son menos 20, así que como quieran. Ah, bueno, pero 25 temas más. Mira, dice Guerrero, el Guerrero. Que iba todo el show. El Guerrero dice, vamos, Lucrecia manda bueno, saludos. Bueno, no, tampoco tanto, está bien. Bueno. Dale. Saludos a la Babu Yoli. Babu Yoli, te queremos. Saludos, un abrazo grande también para el Chichi, que ahí mandaba mensajitos y a todos los que, bueno, ahora no estoy viendo los mensajitos, pero besos. Los digo yo de este lado. Un hombre que se ha reciclado merece caminar junto a una mujer que se ha reinventado. Una mujer que se ha autosanado merece evolucionar junto a un hombre que se ha priorizado. Un hombre que ha reconocido su valor merece transitar la vida junto a una mujer que se ha desprendido de su dolor. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo cualquier manera, estamos sin saber por qué y vamos donde el alma nos espera. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo de cualquier manera, estamos sin saber por qué y vamos donde el alma. Una mujer que ha resurgido de sus cenizas merece contar con la presencia de un hombre que ha trascendido sus miserias. Un hombre que se ha desvinculado de la secta familiar merece ser apoyado por una mujer que ha roto con los patrones de su clan. Una mujer que se ha desarrollado merece ser vista por un hombre que se ha autoinventado. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo de cualquier manera. Estamos sin saber por qué. Estamos donde el alma nos espera. Valiente y sincero merece ser reconocido y admirado por una mujer con coraje y alma salvaje. Una mujer libre merece ser apoyada por un hombre bueno, consciente y pleno. Un hombre que hace de su vida un reto merece ser amado por una mujer que visualiza sus sueños. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo de cualquier. Sin saber por qué, y vamos donde el alma nos espera. Estamos solos vos y yo, mirando al mundo de cualquier manera. Estamos sin saber por qué. Vos y yo, mirando al mundo de cualquier manera. Estamos sin saber por qué, y vamos donde el alma. Un saludo para Diego Ugalde, que ahí nos mandaba mensajitos y está escuchando. Ay, Mantrónica. ¿Con qué seguimos, capitán de la nave? Te dije que faltaban temas. No faltan temas, tenemos un montón. Govindey, Govindey Mukandey. Y esto también son energías, es apelar al que construye, al que destruye, al que abraza, al innombrable. Son todas esas cualidades divinas que poseemos en nuestro corazón, en nuestra alma, para ser despertado, para ser activado. Se encuentra el sonido, lo siento. Si no, se los debemos, ¿no? No, este temazo, ¿cómo se los vamos a deber? Sí, apareció, apareció. Esta calculadora que no suma, ni suma, mira. Govindey, mukande yudare apare hariang karya. Encuentro, señor conductor de la nave. ¿Cómo que a ver qué encuentro? Tengo que aterrizar en algún lado. Is this love? Vamos. Contemos un poquitito que los temas son todos propios, excepto Solo vos solo y yo, que es un tema que hice con Eduardo Garbí. Aquí la señora Renata Bracaccini se encargó de las armonías y de las melodías. Y presentamos la banda ya que estamos. Presentemos. Sí. Bueno, en batería y ahí percusión uno, estamos con el señor Antuleo. ¡Bravo! Y sí, es un señor. ¿Cómo no? Sí, basta, soltalo, soltalo. Déjalo ir. Déjalo ir. En percusiones dos, la señora madre de esta familia, Adriana León. Y coros también, claro que sí. En bajo, violín, flauta, voces y coros, estamos con la señorita Wanda León. ¡Bravo! El conductor ojo, de la nave. Ojo lo que vas a decir. Bueno, espérate, entonces reculo. Se puede cortar el micrófono. El señor Mariano León. Gracias. Bravo. Gracias, gracias, gracias. A ver, ¿qué pasó? La señorita que canta, Renata Bracaccini, sí, que sí, se olvidó de ella misma. Pero me dejaste. Saludos, mandan saludos al Guerrero, Lucrecia, que siempre manda también. Sandra mandó un videito bailando para llamando a Mantrónica, Eva también y mucha más gente. Les está gustando muchísimo. Vamos todavía, gracias, ¿cuánta gracias? ¿Cuánta gente con conflictos ahí? Estamos tocando pero bueno, serios temas. Pero escúchame, acá estamos para, no te digo resolver conflictos, pero bueno, amenizarlos. No los vamos a resolver. No, amenicemos, amenicemos con Mantrónica. Bueno, nada, decirles que Mantrónica es un proyecto nuevo que vamos a traer ahora para la próxima temporada, si está todo ok, si así lo permiten. Y que es un gustazo compartirlo con Renata, a quien conocemos hace un par de años y siempre quisimos hacer algo con ella. Y ya me arrepentí. Y me adoptaron. Y me adoptaron. Ahora soy Renata Bracaccini León. Cuando vuelvan, hacemos los trámites. No tienes idea del poder que tienes. Tienes el poder de comunicarte con los árboles, con los animales, insectos, con el aire, con la tierra. Podés comunicarte con todo, pues todo está conectado contigo. Tú también tienes ese poder. Tú también puedes comunicarte con tus ancestros y pedirles que te guíen. Ellos están esperando que lo hagas. Pídele a tu espíritu que te revele lo que deseas saber. Pide a tu guía espiritual y te ayudará. Eres un ser maravilloso. Tienes un poder inmenso. No tengas miedo a comunicarte. Toda esa energía yace dentro de tu plexo solar esperando que la desates. Aunque no sea lo que te enseñaron y te dé miedo a cambiar tus creencias, tus patrones mentales, es el momento. Tú tienes el poder de sanar y sanarte. No dejes que el miedo al qué dirán te prive de tus poderes. Ya basta, sé libre. Rompe las cadenas que te atan de una vez por todas. Brilla, resplandece. Tú eres un maestro de la luz. Tú creas tu realidad. Tú eres el nuevo humano. Usa tu poder. Llena de luz a Gaia. Lleva luz a todo aquel que la necesite. Vive como un maestro, que es lo que realmente eres. Date cuenta, tú eres la energía del yo soy. Rompe las cadenas, querido, querida. Tu nombre cósmico es conocido en el otro lado del velo y eres inmensamente amado y amada y protegida por un ejército de luz que no descansa ayudándote en tu trascender hacia los reinos superiores de conciencia. Thank you. Está haciendo mucho frío acá. Me voy a mi casa yo. Muchas gracias por otro Capilla Suena. Acá me hago la del hombre araña. Terminamos otro Capilla Suena, gracias. Esto ha sido Mantrónica, una partecita. Esperamos que a partir de diciembre poder disfrutarlo por aquí, por estos láderes, y ojalá que lo hayan disfrutado. Gracias a la gente de la radio, a los chicos que se encargan de la técnica. Gracias al Tuno, gracias ahí también al Valen, que estuvo toqueteando botoncitos. Agustín, que vino a también a colaborar. Muchas a la sala, al espacio Viaraba, que está tan lindo, tan hermoso. Una radio, muchas voces. Y nos reencontramos mañana, entonces. Gracias. Buenísimo, ahí estaba terminando Mantrónica con todo un despliegue en vivo. La gente está muy contenta, están todos saludando, mandando saluditos. De nuevo, repito, Sandra, Guerrero, Eva, hay gente que no sé, que hay un número de teléfono que manda saludos. Loli More también, felicitaciones a la cantante Renata. Hola Mantrónica, muy bello, gracias, dice Lucrecia. Vamos, dice el Guerrero. Acá haciéndole la guanta a Mantrónica, que no sé quién es, un tal Pablo. Sandra, que me mandó a mí también, que le encantó, y un videito de ella bailando. La verdad que han repartido amor para todos lados. ¡Vamos, amor, amor! Ahí estás, mirá. Amor, amor. Y sonó genial y quedó todo grabado, y ahí le voy a poner pausa para que no siga grabando. Sarah.